Mafly, estoy hablando contigo. Oiga, perdonad, Perdonad. Perdonad. Estamos a viernes aquí, estamos de no es celebración, porque cada día es una fiesta, cada día sabemos que tenemos muchos más amigos aquí en Radio Aguere Onda 7, a través de su FM 97.9, Onda 7, claro, y en 90.2 también, 90.2, en la zona metropolitana, bueno. Y 88.0 por el norte de Tenerife, sí. Y por parte de La Palma. Y dos piedras que son las frecuencias de Onda 7, las que sale al aire también Radio Aguere. Dice, ¿te quedó claro? Vamos, como el agua. Hoy Tomás, mi amigo Tolu Petit. Me acabas de prometer que va a vestir de fiesta al mono. Se lo va a llevar ahí a la plaza de nuevo. Este fin de semana, leña al mono hasta que se rompa la cadena. Hasta que aprenda la lección. Mira, el libro de ayer que lo llevé, pero lo volví a traer sobre la. Tenemos hoy un fin de fiesta, un fin de magazine muy gastronómico. Aquí tenemos el Cocinando con Mieles de Tenerife. No sé qué nos ha hecho esta semana. Nuestro amigo Antonio Ventabol, director de la Casa de la Miel. Y por aquí nos acaba de dejar un compañero una botellita de vino blanco, ni más ni menos que del Valle de la Orotava. Una cosa que se llama Despunte, que hay que despuntarlo porque tiene una pinta que te mueres, Luis. Después, más después. Después, que estamos todavía con el cafecito de esta mañana, aguantadito con un zumito y poquita cosa más. Bueno, pues como la música bien indica, sencillamente nos tenemos que ir despidiendo, Tomás. Sí. Hay que darle las gracias, cómo no, a nuestro realizador técnico, director y caballero donde los haya. Ay, vale. Y director musical. Luis Miguel, Luismi. Preparados que estamos para la una en punto. Que va a entrar nuestro compañero Jacobo con lo último. Lo último de lo último. Nuestro jefe de informativos, Jacobo Rodríguez. Tomás Luis, pues en la locución y producción de este programa. Y quien les habla, Luisa Machado, deseándoles que tengan un feliz fin de semana, que sea muy agradable, que tengan mucha precaución en carretera, porque eso siempre hay que decirlo. Que el lunes estamos aquí a las 10 en punto de la mañana con todos ustedes en Radio Aguere Onda 7. Será un placer. Hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes a todos.